El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Fieles radio oyentes, reciban el más cordial saludo de parte del profesor Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa en la gerencia de programación 710 Radio Capital, de Raúl Sánchez, nuestro piloto en la cabina de sonido, y de su anfitrión Einar Goyo Ponte en una nueva emisión de este decano de la radio venezolana y de la música académica, tema con variaciones. Entramos a la tercera entrega de esta miniserie sobre la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi, que está cumpliendo 150 años en 2017. Hemos escuchado y tratado de su conflicto sentimental, del valor de la amistad y de la acendrada carga política que Verdi vertió en ella. En el episodio de hoy vamos a detenernos en la hondura de sus personajes más dramáticos y en el peculiar color vocal de este extraordinario título verdiano. Antes de comenzar, les ratificamos el hashtag para su interacción con nosotros hoy, numeral TCB, tema con variaciones, Don Carlos 150, igual al de las semanas anteriores por las cuentas de Twitter, @710capital y @altoinítido, y por Facebook, Radio Capital, YBKY 710 AM o Einar Goyo Ponte, nuestras páginas allí. Hoy comenzaremos hablando del drama que origina esta singular ópera verdiana y de su autor, uno de los dramaturgos preferidos por el compositor italiano, Friedrich Schiller, de quien versionó musicalmente cuatro títulos: La doncella de Orleans, que convirtió en su Giovanna d'Arco, Los bandidos, sus Imas Nadieri, Amores e intrigas, que generó Luisa Miller, y este Don Carlos. Schiller lo estrenó en 1804, pero lo había publicado en 1787. Tienen estos cuatro dramas en común una figura que era muy cara a Verdi, la del héroe maldito romántico, que Schiller tanto había ayudado a diseñar en el imaginario del siglo XIX. Cuando celebramos el Bicentenario Verdiano en 2013, describimos esta importante criatura dramática recurrente en Verdi. Es el personaje oscuro, proscrito o forajido, renuente a reglas, leyes, rebelde o rayano en la delincuencia, en representación de la libertad absoluta enfrentada a los distintos órdenes del mundo, universo, religión, sociedad, moral, etc. En la ópera que nos ocupa, ese personaje lo encarna quien le da título: Carlos el Infante, que se enamora y pierde a su amor a manos de su padre, quien la desposa por política, pero luego también se enamora de ella, por lo cual se convierten en rivales amorosos y en potencial parricida. Además, se le opone en el plano político por la libertad de Flandes y la Inquisición tiene sus ojos puestos en él. Como se ve, es el retrato robot del héroe maldito. El libreto de Joseph Merry y Camille Dilocle en francés y su versión italiana por Achille de Lozier y Angelo Zanardini es bastante fiel al original schilleriano, salvo en el famoso acto primero de Fontainebleau que Verdi quitaba y ponía a cada revisión. Schiller nunca lo menciona. Su obra comienza como la versión de cuatro actos de la ópera, con Isabel ya casada con Felipe y Carlos inconsolable. Otras variantes son la omisión de varios personajes de la corte que tienen más o menos incidencia en las intrigas de palacio. Tampoco acontece la escena del auto de fe, con el cual concluimos la audición la semana pasada, y dos elementos más que tienen desarrollo diverso en las dos obras, pero de los que hablaremos más adelante. La escena que viene a continuación no está en Schiller y es una de las más grandes creaciones dramáticas verdianas. Con ella se abre el acto cuarto de la versión en 5 y el tercero de la de 4. El rey Felipe está solo en sus aposentos y medita tristemente sobre su soledad y la fatal contingencia de que Isabel nunca lo querrá. Es un extraordinario monólogo de apenas 3 estrofas, sobre las cuales Verdi teje una música majestuosamente melancólica y sombría, de una tragicidad íntima, humana, como el rey que se ha quitado la corona y nos revela su desgarrada vulnerabilidad. Ella jamás me amó. Su corazón está cerrado para mí. Aún puedo verla como cuando llegó de Francia, contemplando triste mis sienes grises. ¿Dónde estoy? El candelabro ya casi se extingue. La aurora ilumina mi balcón. Cuán lentos veo pasar mis días. El sueño huye de mis ojos lánguidos. Solo podré dormir bajo la negra lápida de mi tumba en el Escorial. Si mi cetro me diese el poder de leer en los corazones como solo Dios puede hacerlo. Ah, ella jamás me amó. Es el texto del aria con una nota prospectiva de Felipe anticipando la imagen que de él nos dará la historia. En ello, en la música obsesiva que colorea estas palabras y en la voz profunda del bajo que debe interpretarla, debe este pasaje su justa excepcionalidad. Con Ruggero Raimondi, uno de los grandes Felipes de la historia reciente, acompañado por la Orquesta de la Ópera del Estado de Viena, dirigida por Herbert von Karajan en una extraordinaria función en vivo de 1979, Verdi, Don Carlos, acto cuarto o tercero, monólogo del rey, Ella Jamai Mamu. Thank you.

con el monólogo El la llamai mamó del rey Felipe, que abre el acto tercero o cuarto, según la versión dada, de la ópera Don Carlos de Verdi, y que interpretara el bajo italiano Ruggero Raimondi junto a la orquesta de la Staatsoper de Viena, dirigida por Herbert von Karajan en vivo en 1979, hemos iniciado musicalmente esta tercera entrega de la celebración de sus 150 años de estreno. Inmediatamente a este hermoso pasaje sobreviene otra de las escenas dramáticamente neurálgicas de la ópera. De nuevo es una concebida para voces oscuras, como la de Rodrigo y el rey en el acto segundo y que escucháramos la semana pasada. Pero ahora son dos bajos. El rey Felipe, normalmente asumido por un bajo lírico, quien recibe nada menos que al gran inquisidor, encarnado por un bajo profundo o negro que llaman, dada la profundidad cavernosa de su tesitura y color. Es un pasaje de una sugerencia, telurismo y gravedad realmente impresionantes y excepcionales. Es única en la dramaturgia musical verdiana y europea. Lo que más se le acerca es el diálogo entre Wotan y Alberich al inicio del Crepúsculo de los Dioses, pero no alcanza la oscuridad tonal ni dramática de esta. Es crucial saber qué se dicen para apreciarla en toda su grandeza. Felipe le declara al inquisidor, a quien Schiller y Verdi representan nonagenario y ciego, que lo ha mandado a llamar pues tiene una duda sobre su hijo, quien le llena el corazón con amarga tristeza, pues quiere alzarse en su contra. Pregunta si la iglesia lo absolverá si decide exiliarlo o ajusticiarlo. La paz del imperio bien vale la vida de un rebelde, responde el inquisidor. ¿Puedo inmolar a mi hijo, yo, cristiano?, pregunta Felipe, e implacable el inquisidor, por redimirnos, Dios el suyo entregó. Y una vez que se determina que el rey no lo interrogará más, habla entonces el inquisidor. Sobre el suelo español no dominó jamás la herejía, pero hay quien quiere minar el divino edificio. El amigo del rey, su fiel servidor, es el demonio tentador que lo empuja a la ruina. Comparado con él, la traición de Carlos es un juego nimio. Y yo, el inquisidor, que he levantado mi mano poderosa contra los viles descreídos, tengo que olvidar mi fe, dejando andar tranquilo a un gran rebelde junto al rey. Este replica: para sobrellevar los dolorosos días que vivimos en la corte, he buscado el corazón de un hombre leal y lo he encontrado. Terrible el inquisidor impreca: ¿por qué un hombre? Si os hacéis llamar rey es porque nadie os iguala. Felipe se encoleriza: basta, sacerdote, exclama intentando sin lograrlo callarlo. El inquisidor sigue: las ideas del innovador os han penetrado. Queréis romper con tu mano débil el santo yugo del orbe romano. Regresad a vuestro deber. La iglesia, como hombre que se arrepiente, puede ofreceros total perdón. Pero os exijo que me entreguéis al señor de Posa. ¡Jamás!, grita Felipe, y el inquisidor enorme: ¡oh, rey! Si no estuviésemos hablando en el palacio real, mañana como simple mortal estarías ante el tribunal supremo de la Inquisición. Felipe, debatiéndose: ¡cura! Demasiado soporté ya tu cruel habla. Todavía el inquisidor: dos reyes he dado a tu reino potente. La obra de tanto tiempo queréis destruir como un demente. Y tras una estruendosa pausa pregunta: ¿por qué me encuentro yo aquí? ¿Qué quiere el rey de mí? Y este responde: quiero la paz entre ambos y que olvides todo lo que ha pasado hoy. Sibilino, el inquisidor susurra: tal vez. Y Felipe no le queda más remedio que exclamar: ¿hasta cuándo el trono debe postrarse ante el altar, mientras el siniestro prelado deja la habitación? En una versión tan excepcional como la escena, escucharemos con Nikolai Gioroff como el rey y Martí Talvela, impar bajo finés, acompañados por la orquesta del Covent Garden Royal Opera House de Londres, dirigida por Sir Georg Scholti, la escalofriante escena del rey y el gran inquisidor del acto cuarto o tercero, según la versión de Don Carlos de Giuseppe Verdi. Grandi di quattro, mercato quel che bravo un uomo un cor leal io lo trovo perché un uomo perché allora il nome hai tu di re sì re sal bulva pari a te non più pro Infrangere tu vuoi con la tua debolma Il santo gioco è steso sulla norma Ritornerai tu da me La chiesa lunghe spera A chi si pente Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, con la tercera entrega del sesquicentenario de la ópera verdiana Don Carlos, terminó con la escena entre Felipe y el gran inquisidor del acto tercero o cuarto, según la versión de 4 o 5 actos, que cantaron Nikolai Giarov y Marty Talvela, acompañados por la orquesta del Covent Garden Royal Opera House de Londres, dirigida por Sir Georg Solti. No olviden que con el hashtag numeral TCBDonCarlos150 en las cuentas de Twitter @710Capital y @AltoyNítido y sus pares en Facebook pueden interactuar con nosotros y darnos sus comentarios sobre esta impresionante ópera que estamos escuchando. El próximo número que les ofreceremos se fundamenta en uno de esos personajes que mencionamos y de los que aún no hemos hablado. Se trata de la princesa de Éboli. No ha intervenido en ninguna de las escenas que hemos transmitido, pero su importancia es crucial en la trama, aunque un tanto extraña e inconsistente. Está enamorada de Carlos y a través de una nota lo invita al jardín de la reina, pero este cree que se trata de Isabel y queda expuesto ante la princesa, quien despechada amenaza con revelarlo todo. Pero Schiller y Verdi hacen que lo retuerza todo y robe un cofre de la reina haciéndoselo llegar al rey, para que éste al encontrar allí el retrato de Carlos la crea infiel. La treta no funciona, sin embargo, y en el arrepentimiento le confiesa a Isabel que el delito del que la acusó fue cometido por ella. Se había acostado con el rey. La reina la expulsa de la corte, pero en el día que le resta tratará de salvar a Carlos del peligro en que lo ha puesto también a él. Pero el libreto solo nos deja ver que ella mueve una pequeña rebelión para sacar a Carlos de la prisión, es lo único. Sin embargo, y quizás para sustituir esta laguna, Verdi le compone un aria de despedida en la que se arrepiente y maldice su belleza, jurando encerrarse en un convento para purgar sus pecados. Es una de las arias para mezzosoprano, la voz que interpreta a este personaje, más difíciles jamás escritas, y de un efecto absolutamente espectacular. Con ella se cierra este primer cuadro del acto cuarto en la versión de 5 actos. Con la gran mezzo estadounidense Shirley Barrett, escuchemos el aria «O Don Fatale» de la princesa de Éboli. La acompaña la orquesta de la Ópera Real del Covent Garden, dirigida por Carlo Maria Giulini, en grabación de 1970. Thank you. fue Shirley Barrett cantando la excitante aria O Don Fatale de la princesa Eboli, que da fin al primer cuadro del acto cuarto de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi, en su versión de 5 actos y a la del tercero en la de 4. La acompañó la orquesta del Covent Garden Royal Opera House, dirigida por Carlo Maria Giulini. Este penúltimo acto es rico en grandes escenas musicales. A las 3 ya escuchadas, sumamos ahora la de la muerte de Rodrigo. Gran momento cumbre para la voz del barítono, en uno de los roles más nobles y vulnerables que Verdi compusiera para esta voz, en la cual el compositor siempre condensó la neuralgia humana de sus dramas. De los enamorados rivales, los padres conflictuados, sufrientes o vengadores, pasó a sus grandes protagonistas como Macbeth o Rigoletto, y en un balo en máscara y Don Carlos se asoma al tema de la amistad masculina, con una autenticidad y emoción avalada por la hermosa música que en todo momento brota de los labios de Rodrigo. Conocedor de lo que se fragua contra Carlos, ha arreglado que los documentos que señalan al infante como cabecilla de la rebelión flamenca lo inculpen a él. Ha venido a contárselo a su amigo en la prisión y a encargarle la libertad de Flandes para que su sacrificio no sea en vano. Carlos, sin entender demasiado, contempla cómo un disparo en la oscuridad, un sicario de la Inquisición, ciega la vida de Rodrigo. Este, en medio de un delicadísimo acompañamiento orquestal, se despide de su amigo y le revela que su madrastra lo espera al día siguiente en el monasterio del Yuste para hacer lo propio. Les ofrecemos esta emocionante y envolvente escena con el sublime Rodrigo de Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado de Carlo Bergonzi como Carlos y la orquesta del Covent Garden Royal Opera House en la sin par dirección de Sir Georg Scholti. Verdi, Don Carlos, acto cuarto, muerte de Rodrigo. Favor, nostro re, nos spirito.

Con la escena de la muerte de Rodrigo, tan sensiblemente interpretada por Dietrich Fischer-Dieskau, Carlo Bergonzi y la orquesta de la Ópera Real del Covent Garden, dirigida por Sir Georg Solti, hemos llegado al final de esta tercera entrega de la audición del Don Carlos de Giuseppe Verdi, en los 150 años de su estreno. Hemos trabajado aquí para ustedes e interactuado con todos a través del hashtag #TCBDonCarlos150 en las cuentas de Twitter @710Capital y @AltoYNítido y sus pares en Facebook, José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de la emisora, Raúl Sánchez desde la consola de grabación y edición y un servidor, Einar Coyoponte, quienes los invitamos para el próximo domingo cuando les brindaremos la cuarta y última entrega de este viaje al interior de esta ópera hermosa, conmovedora y actual. Como siempre, por Capital 710 AM, a esta misma hora, al cabo de otra valiente semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.